hielo en las carpas. Mi fuelle quiere bailar, se le estiran las arrugas, no lo puedo sujetar. Se le estiran las arrugas, no lo puedo sujetar. Bon galleta no se lucí cuando se pone a bailar. En medio del aguacero levanta un polvo. De Aña Churi se marchó pa'l carnaval. Si le piden otra cueca, ya no quiere botonear. Si le piden otra cueca, ya no quiere botonear. Lo pava, tanta sueña que esta samba bailará. Cuando despierte su sueño, verá que es botón no más. Cuando despierte su sueño, verá que es botón no más. Y esta samba del fuellista no me la quieran bailar. Y el que toca nunca baila, me dijo el payo sola. El que toca nunca.